se insertó en fecha reciente en la página web de Internet de Rusia, irkutsk-blogspot.ru. El texto completo de la obra del dirigente Kim Jong-il, La República Popular Democrática de Corea, es un Estado socialista sustentado en el Juche y dotado de un invencible poderío, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.